now what can I in this time? Well, well, give me more love, yeah. Give me the eyes, yeah. Give me more love, yeah. Give me the eyes, yeah. Give me more love, yeah. Con yo no hay palabra, no hay nada para decir lo que siento. Mira cómo tú me tienes. Borracho y arrepentido. Es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer. Estoy volviendo loco, perdóname. Espera un momento, no apresures. Que quiero sentir tu piel. Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame. Que no te voy a soltar. Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame. Contigo quiero soñar. Eres vitamina que mi cuerpo domina. Eres yo tengo Cuba hasta el mayo. No me calla nadie, si no me gusta te la voy soltando. Así nos salgamos matando, no era broma. Ni siquiera hay necesidad de pasar toda la fuerza usa. Te vas a cansar de pesimismo junto con tu temoral. Eso se mente, te va a sacar y te va a dejar con los chillos afuera. Sin comida, sin familia, viviendo en la acera. Por eso y más, muchas familias se terminan por disputas. Hijos delincuentes e hijas prostitutas. Nadie va a juzgarte por tu condición si vas ganando tu convicción. Que te gusta a mí, es el mismo golpe que te gusta a ti. Y si te gusta